Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Todos con la mano arriba. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Con la música emotiva. Mood tiene su representante en el disco old school que revienta los parlantes. Súbelo, oye DJ que se sienta. Nena culi pandeando y el genio que representa. El comando Amu tiene su representante en el disco old school que revienta los parlantes. Súbelo, oye DJ que se sienta. Nena culi pandeando y el genio que representa. Loco saquen los turbantes, las gorras planas y detonantes. Que esto es como los tiempos de antes. La ropa ancha, la nena al lado y los maleantes. Vamos a repartir un poco de queso, yo sí sé de eso. Tranquila mami, me pones tieso. Y es tu sexy body el que me activa. Cuando lo meneas igual que Shakira. Muévelo, muévelo como dice el general. ¿Sabes quién te canta? El genio lirical. Y es tu sexy body el que me activa. Cuando lo meneas igual que Shakira. Muévelo, muévelo como dice el general. ¿Sabes quién te canta? El genio lirical. Con las manos para abajo y la cintura para arriba. Muévelo mamita, sabes que eso me motiva. Fuerte, mami muévelo strong. Pégateme rico y mueve chiqui bombón. El comando Amu tiene su representante en el disco old school que revienta los parlantes. Súbelo, oye DJ que se sienta. Nena culi pandeando y el genio que representa. El comando Amu tiene su representante en el disco old school que revienta los parlantes. Súbelo, oye DJ que se sienta. Nena culi pandeando y el genio que representa. Son mi prudencia, me delata cuando yo miro a esa gata. Son las ganas, me llevan a tocarle las nalgas. Cuando ella se arrebata todo puede pasar. Yo me tengo que alistar. Cuando ella me recibe en bata yo le meto la matraca, traca, traca todo el día. Y eso se llama metodología. ¿Quién diría aquella noche que esto pasaría? Tu coquetería con mi salvavidas. Como me coqueteabas, yo te daba alas. De eso rápido pasaba y concluyó en la cama. Con un wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Todos con la mano arriba. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Con la música emotiva. Ya me demostraste, mai todita, tu destreza. Las chicas envidiosas hablan mal, no me interesa. Tienes la maquinaria que Jaimito me endereza. Haces que me leve y el kike se me crezca. Tienes una amiga pa' mi socio Gatimán. Este loco es gangsta, yo le apodo el Batman. Anda mucha tusa pa' ponerle en modo kai. Movimiento de cintura se la quiere raspar. Dale suelta, te modela, luce fina, contornea. Dale mi morena, pégate a mi candela. Siente como quema el calor de mi caldera. Esta noche usted va a ser mi gata fiera. Vení mamá, azota y azota. Siente con mi flow como tu cuerpo se alborota. Tírate a la cama, me la pose mariposa. Porque esta noche con el genio pasa cualquier cosa. Dime mai, si tú quieres un blon. Con el genio lirical aquí se forma el vacilón. Sabes mai, yo no soy un matón. Hoy es noche de entierro y no ando ni un condón. El comando Amu tiene su representante en el disco old school que revienta los parlantes. Súbelo, oye DJ que se sienta. Nena culi pandeando y el genio que representa. El comando Amu tiene su representante en el disco old school que revienta los parlantes. Súbelo, oye DJ que se sienta. Nena culi pandeando y el genio que representa. Y estás escuchando vieja guardia. Gatillero con el ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Shadow, Lyrical, Barrio Bajo Records, Mano Charlie, el mejor productor de Colón, sencillo. Tegucigalpa, los quiero mucho. Satrus Music.